Lección número 5 para el 1 de febrero de 2020. Del orgullo a la humildad. Sábado 25 de enero. Para memorizar cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Daniel capítulo 4, versículo 3. Se ha dado en llamar al orgullo el verdadero pecado original. Primero se manifiesta en Lucifer, un ángel en los atrios celestiales. Así dice Dios por medio de Ezequiel. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ezequiel 28, 17. El orgullo condujo a la caída de Lucifer, por lo que ahora la usa para guiar a innumerables personas por el camino de la destrucción. Todos somos seres humanos caídos, que dependemos de Dios para nuestra propia existencia. Todos los dones que tenemos, cualquier cosa que logremos con esos dones, vienen solo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo nos atrevemos a ser orgullosos, jactanciosos o arrogantes? La humildad debe dominar todo lo que hacemos. A Nabucodonosor le llevó mucho tiempo comprender la importancia de la humildad. Incluso la aparición del cuarto hombre en el horno de fuego, según la lección número 4, no cambia el curso de su vida, solo después de que Dios le quita su reino y lo envía a vivir con las bestias del campo. El rey reconoce su verdadero estado. Reavivados por su palabra. Hoy, Job 34, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 20. Domingo 26 de enero. ¿No es esta la gran Babilonia? Leo Daniel, capítulo 4, versículos 1 al 33. Nabucodonosor, rey, todos los pueblos, naciones, lenguas que mueren en toda la tierra, paso sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Tuve un sueño que me espantó. Tendido en la cama, la imaginación en visión de mi cabeza me turbó. Por esto mandé que vinieran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran la interpretación del sueño, y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les conté el sueño. Pero no me pudieron dar la interpretación hasta que entró ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de magos, ya que ha entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que según el misterio que te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y tu interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se lo alcanzaba al ver de todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante y había en él alimento para todos debajo de él. A su sombra se ponían las bestias del campo, ramas anidaban las aves del cielo y se mantenía en él todo ser viviente. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que un vigilante y santo descendía del cielo, clamaba fuertemente y decía así: derribad del árbol, cortad sus ramas, quitad del follaje, dispersad del fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. A la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba y el campo. Que lo empape el rocío del cielo con las bestias, sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por el decreto de los vigilantes y por dicho que los santos la resolución. Para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Que a quien él quiere lo da y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, darás tu interpretación, porque ninguno entre los sabios de mi reino lo ha podido interpretar. Pero tú puedes, porque habita en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces, Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo

Daniel no solo interpreta el sueño, sino que además le indica a Nabucodonosor una manera de salir de esa situación. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad, según Daniel 4:27. Nabucodonosor realiza una obra descomunal de edificación en Babilonia. Los jardines, un sistema de canales, cientos de templos, proyectos de construcción convierte la ciudad en unas maravillas del mundo antiguo. Pero ese esplendor y belleza, al menos en parte, se logra mediante la explotación de la mano de la obra esclava, la desatención de los pobres. Además, la riqueza del imperio se utiliza para gratificar los placeres del rey y su entorno. Por lo tanto, el orgullo de Nabucodonosor no solo le impide reconocer a Dios, sino además, como consecuencia, lo hace ajeno a las dificultades de los necesitados. Dado el cuidado especial que Dios muestra por los pobres, no es de extrañar que los otros posibles pecados que Daniel podría haber resaltado ante el rey señale el pecado que debe descuidar a los pobres. El mensaje de Nabucodonosor no es nuevo en absoluto. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo advierten al pueblo de Dios contra la opresión de los pobres. De hecho, entre los pecados que provocan el exilio del rey se destaca el abandono de los necesitados. Después de todo, la compasión de los pobres es la máxima expresión de la caridad cristiana. A la inversa, la explotación y el abandono y los pobres constituyen un ataque a Dios mismo. Al cuidar a los necesitados, reconocemos que Dios es dueño de todo, lo que significa que no somos dueños, sino simplemente administradores de los bienes de Dios. Al servir a otros con nuestras posesiones, honramos a Dios y reconocemos su señorío. Es la pertenencia que Dios le da a la última instancia, debe determinar el valor y la función de las posesiones materiales. Aquí es donde falla Nabucodonosor y nosotros también nos arriesgamos en fallar. Menos que reconozcamos la soberanía de Dios sobre nuestros logros, manifestemos nuestro reconocimiento de esta realidad, ayudando a los necesitados. Reavivados por su palabra, hoy Job 36, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 20. Martes 28 de enero. El Altísimo gobierna. A pesar de que se le dijo que se arrepintiera y buscara el perdón de Dios, el implacable orgullo de Nabucodonosor hace que se ejecute el decreto celestial en Daniel 4, versículos 28 al 33. Mientras el rey se pasea por el palacio, se jacta de lo que ha logrado. Sufre una condición mental que fuerza la expulsión del palacio real. Es posible que haya experimentado una patología llamada licantropía clínica o zoantropía. Esa condición lleva al paciente a actuar como un animal. En los tiempos modernos, esta enfermedad se denomina disforia de las especies. La sensación de que el cuerpo de uno es la especie equivocada y, por lo tanto, el deseo de ser un animal. Leo 2 de Reyes 20, versículos 2 al 5. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró así a Jehová. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que me han dado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró amargamente. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló Jehová a Isaías y le dijo, vuelve, dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. He oído tu oración y he visto tus lágrimas, y voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. Jonás, capítulo 3, versículo 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. Jeremías, capítulo 18, versículos 7 y 8. En un instante hablaré contra naciones, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de esas naciones y esos reinos para edificar y para plantar. ¿Qué nos dicen estos versículos de la posibilidad que tuvo el rey de evitar el castigo? Lamentablemente, Nabucodonosor tuvo que aprender las malas cuando estaba investido del poder real. Nabucodonosor no tuvo la capacidad de reflexionar sobre su relación con Dios. Por lo tanto, al privar al rey de la autoridad real, enviarlo a vivir con las bestias del campo, Dios le da la oportunidad de reconocer su total dependencia de él. De hecho, la última lección que Dios quería enseñarle al rey arrogante es que el cielo gobierna. Según Daniel 4:26, por cierto, el juicio sobre el rey tiene un propósito aún mayor en el plan de Dios, tal como se expresa claramente en el decreto de los seres celestiales, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que es quien él a quien quiere se lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres, según Daniel 4:17. En otras palabras, la disciplina aplicada a Nabucodonosor debería ser una lección para todos nosotros también. Debido a que pertenecemos al grupo de los vivientes, deberíamos prestar más atención a la lección principal que debemos aprender, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Por qué es vital aprender la importancia y la lección de que el Altísimo gobierna? Este conocimiento, por ejemplo, ¿cómo debería impactar en nuestra forma de tratar a aquellos sobre quienes ejercemos poder? Revivados por su palabra. Hoy Job 37, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 20. Miércoles 29 de enero. Alzar los ojos al cielo. Leo Daniel capítulo 4, versículos 34 al 37. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es siempre eterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cómo y por qué las cosas cambiaron para el rey? Dios permite que Nabucodonosor se vea afectado por una enfermedad extraña, pero con el tiempo restituye fácilmente un estado mental sano. Curiosamente, todo cambia cuando hasta el final de los 7 años predichos por el profeta, el rey enfermo alza los ojos al cielo, según Daniel 4:34. Durante 7 años Nabucodonosor fue el asombro de todos los súbditos. Durante 7 años fue humillado ante todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón fue devuelta. Mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció su castigo, la intervención de la mano divina. En una proclamación pública, confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Sin duda, pueden ocurrir grandes cambios cuando elevamos nuestros ojos al cielo. Tan pronto como recobró la razón, el rey dio testimonio de que aprendió la lección. Pero esta historia no tiene tanto que ver con Nabucodonosor como la misericordia del Dios. El rey había perdido 3 oportunidades antes para aceptar al Dios de Israel como el Señor de su vida. Él dispuso de esas ocasiones al reconocer la sabiduría excepcional de los 4 jóvenes cautivos de Judea, según Daniel 1. Cuando Daniel interpreta el sueño, según Daniel 2. Y cuando los 3 hebreos son rescatados del horno de fuego, según Daniel 3. Al fin y al cabo, si ese rescate no lo humilla, entonces, ¿qué podría hacerlo? A pesar de la obstinación del gobernante, Dios le da una 4ª oportunidad. Finalmente conquista el corazón del rey y lo restituye a su cargo real, según Daniel 4. ¿Cómo ilustra el caso de Nabucodonosor? Dios nos da la oportunidad tras otra para restaurarnos en una relación correcta con Él. Como Pablo escribe muchos siglos más tarde, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, según 1 Timoteo 2:4. En esta historia vemos un poderoso ejemplo de esa verdad. ¿De qué forma Dios te ha humillado? ¿Qué aprendiste de la experiencia? ¿Qué cambios necesitas hacer quizá para evitar tener que aprender una lección nuevamente? Reavivados por su palabra, hoy Job 38, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 20. Jueves 30 de enero. Humilde y agradecido, el rey arrepentido declara, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, según Daniel 4:35. Teniendo en cuenta el contexto, ¿qué cuestión importante está planteando? Como sabemos que Nabucodonosor realmente aceptó al Dios verdadero, encontramos un elemento de prueba importante en el hecho de que Nabucodonosor es el autor de Daniel 4. De hecho, la mayor parte del capítulo parece ser una transcripción de una carta que el rey distribuye en su vasto reino. Una carta que habla del orgullo y su locura y reconoce con humildad la intervención de Dios en la vida. Los antiguos monarcas rara vez escribían algo respectivo sobre sí mismo. Prácticamente todos los documentos reales antiguos que conocemos glorifican al rey. Por lo tanto, un documento como este en el que el rey admite su orgullo y comportamiento bestial apunta a una conversión auténtica. Además, al escribir una carta en la que relata su experiencia y confiesa con humildad la soberanía de Dios. El rey actúa como misionero. Ya no puede guardarse para